Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué tal, amigas, amigos de Flaxo Radio? Estamos ya en una nueva reunión, en una nueva entrega para conversar a ustedes, con ustedes, sobre literatura, sobre arte. Y en esta ocasión, este programa está dedicado a la premiación de la tercera edición del Concurso Nacional de Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano. Nos acompaña en el momento Diego Pallero. Él es fotoperiodista del diario El Comercio, comunicador social de La Salesiana. Vendrá un momentito más Carmen Santillán, que es una de las ganadoras en la categoría estudiantes de esta edición del Premio Nacional de Fotoperiodismo. Y tenemos un enlace telefónico con Santiago Arcos, el ganador nacional desde la ciudad de Guayaquil. También en la segunda parte de nuestro programa conversaremos con Sebastiana Sanza del Centro Bauhaus del Instituto Metropolitano de Diseño, quien viene a comentarnos sobre su propuesta para trabajar desde las artes, el diseño, la tecnología y los oficios. Una propuesta muy interesante. Quiero comentarles también que la Radio Casa de la Cultura, esta radio hermana de Flaxo Radio, está celebrando en esta semana sus 66 años de creación. Desde Alquimia de las Palabras y Flaxo Radio les saludamos y auguramos muchos éxitos y mucho más trabajo a favor de la comunicación libre, comunitaria, participativa. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se unen a la celebración de la Radio Casa de la Cultura en su 66º aniversario de creación. Un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros que laboran en la radio. Miles de felicitaciones y muchos años más de radiodifusión. Síguenos en Twitter, @ Flaxo Radio. El alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo, vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Zona de pesca restringida. Cómplices del mismo enredo. Estamos ya con nuestros invitados especiales. Doy un cordial saludo a Diego Pallero del diario El Comercio y a Carmen Santillán del Instituto Metropolitano de Diseño. Los dos en su momento, Carmen en este año 2015 y Diego en el año 2013, fueron ganadores, han sido ganadores de este Premio Nacional de Fotoperiodismo Juan Antonio Serrano. Es muy significativo que el país cuente con un certamen de fotografía, con un certamen que aliente a hablar, a contar una problemática social, no desde la palabra, no priorizando la palabra, sino priorizando la imagen. Y eso es fundamental. Y es algo, es un camino nuevo que el Ecuador está recorriendo. De acuerdo a Ellen Goodwin, la fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos conocen, pero que nadie presta atención. Mis fotografías proponen representar algo que ustedes no ven. Y eso es lo que Carmen Santillán se propuso hacer cuando incursionó con esta propuesta en el concurso. Carmen, buenas tardes. ¿Qué es para ti? Carmen, ¿qué es para ti la fotografía? Bueno, para mí la fotografía es reflejar lo que yo soy a través de las imágenes. O sea, en este caso, yo quería contar lo que alguna vez sentí, en este caso la discriminación interna que yo sentí. Entonces, yo lo quise hacer externo a través de contar, digamos que a través de que mis personajes cuenten su historia, ¿no? Entonces, lo que yo traté es de escoger, o sea, ir viendo, ir conociendo, ir tocando puertas a 40 personas, o sea, para que cada uno me cuente su historia, ¿no? Su capítulo de discriminación y así yo contar. O sea, también de esa manera mi historia y aportar a la sociedad, dar un mensaje, digamos, de esta forma. Carmen Santillán es quiteña, fotógrafa, estudiante del Instituto Metropolitano de Diseño, y su propuesta de trabajo plantea el reconocimiento de un grupo de la población que ha sido excluido y discriminado, pero también una lucha por los derechos humanos. Quiero yo leer parte fundamental del dictamen en donde a ti se te da el premio en la categoría de estudiantes. Luego de revisar 36 proyectos presentados en la categoría y tras una deliberación de 4 horas, el jurado de forma unánime señala que el trabajo que merece ser reconocido como ganador en la tercera edición del premio Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano, Soy Homosexual, de Carmen Santillán, es un trabajo que se sostiene por manejar un buen concepto y trabajarlo de manera original. Nos permite ver una problemática actual con una aproximación continua, sin una mirada estereotipada. El jurado recomienda continuar trabajando en el proyecto y acompañar en este proceso a Carmen. Tengo aquí varias de las historias de vida que se presentan a través de las imágenes. Me impactó muchísimo la de Alejandra Álvarez. Hace 4 años, Alejandra, de 23 años, caminaba por la avenida Río Coca de la mano con su pareja, con su novia, cuando un grupo de hombres la interceptaron y mirándolas agresivamente, las atacaron y tomaron de brazo a la muchacha. Entonces comenzaron a hacer comentarios ofensivos tanto a Alejandra como a su pareja. Ellas pidieron que las dejaran tranquilas, pues no querían problemas. Sin embargo, los hombres insistieron acosándolas por unos instantes más. Cuando las dejaron, después de insultarlas procazmente, les aprehendieron hasta que ellas lograron alejarse lo suficientemente a toda prisa. Y tenemos también otra historia de Pablo Solórzano, de 23 años, quien enfrentó la discriminación desde el punto más sensible de su vida, su familia, teniendo que enfrentar hasta violencia física de parte de su hermano y un no reconocimiento, una no aceptación de parte de su madre. Lo complejo es cómo él se ve abocado ante una situación de internamiento casi obligado que lo lleva casi al suicidio. Por favor, coméntanos, ¿cómo es que te fuiste acercando al tema? ¿Cómo fue que escogiste a cada una de las personas que se transforman en tu historia de vida, en tu proyecto y lo que propones después? Listo. Bueno, yo empecé con amigos, digamos que había mis primeros amigos que fui preguntando si han tenido episodios de discriminación, pero era súper delicado porque la mayoría me decía que no. Entonces, un poco interactuando, o sea, como que tomando más confianza, comencé a abrir mis espacios, ¿no? Entonces ya eran amigos de amigos, ya fui a fundaciones, ya me decían nombres y yo iba a buscarles indiferentemente. O sea, como fue una, como no había edades, era edad libre, entonces tengo hasta señores de 55 años. Entonces fui tocando puertas, fui conociendo gente y en ese proceso ellos me fueron contando y abriéndose a sus experiencias, ¿no? Y digamos que en este caso, bueno, hay muchos casos de adolescentes que sufrieron bastantes cosas súper traumáticas, como en el caso de Pablo, que él sí estuvo totalmente dispuesto a contar la historia, o sea, y él hasta el día de hoy no es aceptado por su familia, pero es mejor, ¿no? Digamos que ahora él vive solo, ya no le importa tanto, se mantiene solo, pero de alguna manera su orientación sexual, o sea, le afectó totalmente en su integridad personal. Y claro, él trató de suicidarse en la gasolinera de este lugar por Leloy Alfaro, y bueno, el punto es que no pudo, y por suerte, gracias a Dios, no pudo, y bueno, ahora está bien, ¿no? Y lo mismo con Alejandra, o sea, ahorita es una persona bastante superada a comparación de cómo comenzó todo este proceso en su vida, y así han sido bastantes historias. O sea, al comienzo fue como las víctimas, entre comillas, pero después no, o sea, lo lograron superar, ¿no? O sea, optaron por salir adelante y no quedarse atrás, abajo, sino salir. O sea, no somos ninguna, o sea, no somos víctimas de nada, sino podemos superar cualquier antecedente que nos pase. ¿Y qué significa para ti el haber sido la ganadora de la categoría de estudiantes de este premio de fotoperiodismo en su tercera edición? Ay, es un orgullo full grande, sí. O sea, ahorita todavía no lo logro, o sea, no logro asimilar, porque para mí esto fue un proyecto súper personal. O sea, todo comenzó por mí, o sea, por encontrarme a mí. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer esto por, o sea, porque casi nunca he hecho cosas por mí misma, o sea, para mí. Entonces todo comenzó eso, para encontrarme yo. Cuando empecé a escuchar todas estas historias, había días que, o sea, me desgastaba un montón y no sabía por qué terminaba el día súper deprimida, y era por esto, ¿no? O sea, porque uno se pone a la defensiva con la sociedad, pero es una decisión el salir adelante, y me siento súper feliz, o sea, sí, súper feliz. Quiero recordarles a ustedes que nos escuchan aquí en Alquimia de las Palabras que pueden seguir esta entrevista, esta conversación que tenemos con Diego y Carmen a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio, o a través de nuestra página web www.flaxoradio.es. Ustedes pueden dejarnos ahí sus comentarios, sus inquietudes sobre este tema que estamos tratando de fotoperiodismo. Antes de continuar, también quiero recordarles que esta entrevista se reprisa el día sábado, se retransmite el día sábado a través de la Radio Casa de la Cultura en los 940 AM de 14 a 15 horas. Para quienes prefieran escucharlo vía tradicional a través de la frecuencia, pues pueden hacerlo a través de la Radio Casa de la Cultura. Vamos entonces ahora a trabajar a la distancia con Santiago Arcos, que fue el ganador de la categoría profesional. Santiago está en la ciudad de Guayaquil, venir a esta entrevista. Sin embargo, Santiago plantea un tema fundamental y un tema muy importante que tiene que ver con el desalojo de muchas familias que en la isla Trinitaria fueron afectadas por el vivir en territorios ilegales. Otorgarle la orilla de un desalojo del fotógrafo Santiago Arcos reconoce un proyecto que tiene una gran atmósfera y propone una continuidad como veedor. En la conversación que mantuvimos con Santiago, él nos decía, es que esto no queda aquí, esto es el primer paso para un gran proyecto en donde vamos a seguir acompañando a nivel personal y profesional a 5 cooperativas que ahora intentan legalizarse y fueron desplazados, desalojados, y me comprometo a hacer un proceso de veeduría ciudadana desde el fotoperiodismo, cuidando los derechos de todas las personas que fueron desalojadas. En la entrevista, Santiago hace una denuncia sobre un caso extremo de violencia. Les invito a escuchar lo que para Santiago Arcos, ganador del primer premio en categoría profesional de la tercera edición del certamen Fotoperiodismo para la Paz, es el haber estado en este proceso. Buenas tardes, estamos aquí entrevistando telefónicamente a Santiago Arcos, el ganador de esta tercera edición del concurso nacional de fotoperiodismo Juan Antonio Serrano. Santiago hizo una presentación de su proyecto titulado A la orilla de un desalojo, que trata sobre este tema de los desalojos en la isla Trinitaria. Santiago, buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista a Flaxo Radio. Coméntanos sobre el proyecto que tú llevaste a cabo en el concurso, sobre el proceso, cómo fue, cuánto tiempo te tomó. Buenas tardes, estás en los micrófonos de Alquimia de las Palabras. Buenas tardes, ¿cómo te va, Maite? El proyecto trata sobre, o sea, empezó cuando me enteré sobre los desalojos en la cooperativa Melia Toral de la Isla Trinitaria en Guayaquil. Me enteré por amigos en Facebook que subieron fotos pertenecientes a una ONG llamada Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Y la foto estaba súper bien, me impactó muchísimo el problema, el asunto. Por lo poco que había leído y lo poco que había publicado en los medios, me enteré que desalojaron a 40 familias que terminaron durmiendo esa noche en la calle. Tenían fotos de niños durmiendo en la calle, cosa que está mal. Así que hablé con mi amiga que pertenece a esta ONG, a ver si la podía acompañar. Quería ver qué estaba pasando, y de hecho ese mismo día fui con ella. Terminamos llegando como a las 6 al lugar. Habían trozos de caña y madera quemándose, porque estas personas habían reconstruido sus pequeñas covachas y pretendían dormir ahí, pero los camiones volvieron a entrar a tumbárselas, así que prendieron fuego para que no puedan volver a entrar. Y fue terrible, o sea, me impactó full. Había mosquitos y estaba lloviendo y la gente en verdad no tenía dónde dormir y qué comer. Y al principio no sabía el trasfondo de esto, no sabía qué había llevado a esos desalojos, no estaba informado del asunto ambiental ni si estaban o no notificados, pero como sea, de ninguna forma es aceptable que gente duerme en la calle. Así que decidí empaparme del asunto y seguir colaborando con esta ONG y haciendo fotos y publicando. Fue así como te involucraste con el tema de los desalojos de la Isla Trinitaria y otros, y el trabajo de la fundación para ir reubicando los espacios con las personas, y surge el concurso y envías tu proyecto al concurso. Sí, de hecho venía pensando enviar otra cosa, un trabajo sobre Galápagos. Creo que esta problemática era mucho más urgente. No necesitaba fondos urgentes para seguir trabajando con Galápagos, y para eso sí, así que decidí enviar y salió. ¿Y qué fue el criterio? ¿Cuáles fueron los criterios de los jueces con tu proyecto, respecto a tu proyecto? De lo que he hablado con ellos, les gustó mucho la idea de la propuesta de continuación del proyecto. Porque este premio no es solo de cosas bonitas y públicas y te dan plata. Se trata de una propuesta en base a las fotos que mandas para seguir documentando. Y mi propuesta fue, tiene como que tres ejes. Seguir documentando la historia de estas 40 familias que fueron desalojadas, porque faltan por desalojar 117, según el plan de la Secretaría Técnica de Asentamiento Irregular. De ahí documentar la historia de una señora a fondo que se llama Rosa Caicedo. Vas a hacer la historia de vida de ella. Sí, ella el 5 de marzo salió a protestar a las calles cuando recibieron una notificación de 48 horas para el desalojo en el enfrentamiento contra la policía, porque estaban en la vía pública, en la perimetral. Ella recibió una descarga eléctrica en su vientre donde tenía un hijo de 6 meses. Y por la descarga eléctrica perdió a su bebé, estuvo internada y ahora está pasando por todo el asunto legal, porque puso la demanda. Y es terrible, me parece una historia fortísima muy violenta. Y aparte, o sea, y el tercer eje es yo servir como veedor, o sea, ser como fotógrafo, estar ahí pendiente de lo que pase con todos los futuros desalojos. Claro, desde la fotografía tú irías construyendo una veeduría ciudadana en relación a los desalojos. O sea, me hubiese gustado estar desde antes, me hubiese encantado estar enterado de todo esto antes de que fuesen desalojados. La ONG con quien estoy colaborando estuvo ahí desde el principio, desde antes. Y sí, o sea, en verdad me encantaría no tener nada que fotografiar, me encantaría que ya no pase nada y que se siga el debido proceso y que sean desalojados como se deben. Porque hay que tomarlos en cuenta, así que, o sea, tienen que ser desalojados, están en un área protegida y no tienen los servicios adecuados, pero como se debe. El gran problema en este asunto fue que cuando entraron a desalojar el 27, había una instancia legal en la Defensoría del Pueblo y habían quedado el 30 del mismo mes, o sea, sí, 3 días después, habían quedado en hacer una inspección con la Defensoría del Pueblo y un comité de cada parte. Se violó el debido proceso y sin avisar entraron aproximadamente 400 policías a tumbar las 40 casas. Efectivamente, los niveles de violencia fueron extremos y no se respetó a ningún momento el tema de derechos. Y eso se refleja en la muestra fotográfica y en tu proyecto A la orilla de un desalojo. Santiago, queremos agradecerte por este espacio. Dale, muchísimas gracias. Y gracias por pararle bola a todos. Un gusto, Santiago. Gracias, estamos en contacto. Chao. Chao. Esta fue la participación, la entrevista vía telefónica que hicimos con Santiago Arcos, el ganador del Premio Nacional de esta tercera edición del Concurso Nacional de Fotografía por la Paz. A través de las imágenes de este fotoreportaje, Santiago nos comenta el desalojo, el dolor, la falta de derechos, la desubicación que hubo de tantas personas y que se siguen provocando. Lo importante en este proyecto es el seguimiento que se va a dar, no solamente a partir del proceso que hace Santiago como fotógrafo, sino del acompañamiento de la fundación, del premio, del certamen, en ir haciendo de este proceso una veeduría. Estamos con Diego Payero ahora. Diego fue uno de los participantes de la primera edición de este certamen de fotoperiodismo. Diego Pallero es comunicador social, fotógrafo por coincidencia, nos cuenta, porque la cámara le llegó a sus manos y desde allí no la puede soltar. Siente una pasión profunda por la fotografía. Y después de haber revisado su material, las fotografías que fueron objeto del libro y de su proyecto fotográfico, puedo decir que Diego entiende y comparte lo que Esteban McCurry, fotoperiodista estadounidense muy conocido por haber fotografiado a la niña afgana para la revista de National Geographic, dice. Para McCurry, la fotografía es esto: si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz. Y Diego, bienvenido. Coméntanos de tu proyecto, de lo que fue tu proyecto Una sonrisa contra el cáncer, que fue el nombre del proyecto ganador, y ahora esto se transforma en un libro. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este programa con Carmen, con Santiago, los ganadores de este año, que en realidad yo veo los trabajos de ellos y digo, qué bien por el fotoperiodismo del país, ¿no? Que esas historias que tal vez son duras, diferentes, difíciles de que la sociedad las vea, ahora a través del fotoperiodismo se las puede ver, ¿no? Para poder generar una cultura de tolerancia, de solidaridad, de respeto, de justicia, ¿no? Y en mi caso, bueno, fue el apegarme a las historias de jóvenes con cáncer, porque siempre me causó como curiosidad esa, digamos, esa ecuación, ¿no? Entre la adolescencia, la juventud y los problemas que contrae en sí el cáncer, ¿no? Ya encima de los, no digamos problemas, sino de todo lo que conlleva ser adolescente, a eso súmale el cáncer. Entonces, bueno, el proyecto nació desde hace 5 años, cuando tuve la oportunidad de fotografiar un encuentro internacional de jóvenes con cáncer que me llamó mucho la atención, que era organizado por la Fundación Jóvenes con Cáncer, Jóvenes contra el Cáncer. Me llamó la atención que jóvenes que padecen la misma enfermedad de varios países se reúnen en un encuentro, ¿no? Entonces dije, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces uno va con una idea muy diferente, ¿no? Entonces cuando yo llegué al encuentro, había muchas actividades, muchas terapias, y en realidad para mí fue una sorpresa gigante. O sea, me cambió la vida, ver la energía con la que ellos enfrentan la enfermedad, pasan situaciones muy difíciles, pero siempre esa fuerza que tiene la adolescencia, la juventud, es lo que a ellos les hacía en ciertas etapas tratar de superarlo, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante seguí tratando de buscar historias. Después la fundación me dio la oportunidad de hacer un taller de fotografía para los chicos, ¿no? Como una terapia de superación emocional, de la cual hicimos 3 exposiciones con las fotografías que los chicos habían hecho. Y eso fue una terapia súper importante, tanto para ellos como para mí. Un aprendizaje. Todos los días se aprende muchísimo con ellos. Y bueno, me pude centrar en estas 2 historias, que es la de Yulexi Chávez y la historia de Gisela y Samuel. Que fueron pareja, ¿no? Fueron pareja. Vamos a hacer ahora un pequeño corte musical. Queremos invitar a María Tejada en esta tarde, quien en su bellísima voz va a interpretar Un óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura sobre mi cintura, debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. De una manos que vacía y promete dejarnos a oscuras. Ve un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Y el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, las veo en anotar y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla morir. Palabras todos los martes a las 5:30 por Flaxo Radio. Estamos conversando con Carmen Santillán y Diego Pallero. Ellos dos son fotoperiodistas que en su momento ganaron el premio Fotoperiodismo por la Paz Juan Antonio Serrano. Diego Pallero, él a partir de su de haber sido el ganador del primer concurso, genera un libro, un reportaje gráfico, Lo que se queda, en donde nos cuenta la historia de Yulexi Chévez y Gisela Álava, dos jóvenes que han sobrevivido al cáncer en este momento y que nos muestran todo lo que es la resiliencia. Diego nos dice en un momento que él cree no poder comprender su dolor. Es imposible saber lo que están pasando. Inútilmente una fotografía lo intenta. Somos intrusos en ese momento de dolor, de alegría, de tristeza. Sin embargo, ellos han tenido la posibilidad de abrir el corazón y tú la paciencia de esperar para que la luz se transforme en fotografía y nos cuente esta historia de vida, que más allá del cáncer, que puede ser muy doloroso, que puede generar miedo, rechazo y frustración, este libro cuenta la historia de esos guerreros, de esos jóvenes, de esos niños, adolescentes, hombres y mujeres que viven con cáncer, Diego. Sí, porque son lecciones de vida. Al final, uno tiene la oportunidad como fotoperiodista de poder conocer este tipo de realidades, ¿no? Y el oficio le lleva a uno a adentrarse a esas realidades, a buscar siempre esas realidades, esas historias, ¿no? Y claro, como tú bien decías en la cita de Steve McCurry, uno cuando llega ya a acoplarse tanto, a conocer tanto de la historia, a mostrarse tal como es uno, uno se vuelve como visible, aunque eso es casi imposible, ¿no? Uno siempre va a estar ahí y ellos van a sentir siempre la presencia, sobre todo de un fotógrafo, sobre todo de alguien que tiene una cámara, de alguien que está amenazando con una cámara, porque la cámara es un instrumento instrumento hasta cierto punto violento, porque puede transgredir. Claro, porque irrumpe una intimidad. Exactamente, pero ese es el trabajo del fotoperiodista, o sea, es un trabajo previo, es un trabajo de paciencia y es un trabajo de adentrarse bien en las historias. Entonces, no fue fácil, he hecho fotos de otras historias también, pero creo que estas dos historias son con las que más me acoplé yo, ¿no? Entonces, Zulexi a los 13 años, por un osteosarcoma en su rodilla, tuvo que ser intervenida, amputada, ¿no? Y tuvieron que amputarle su pierna en un intento por salvar su vida. Y bueno, al año siguiente, ella con su fortaleza, la madre de ella primero, doña Sonia, mostró un amor incondicional a su hija hasta el final. Ella me decía que cuando pasó eso de la amputación, que la hija le decía, bueno, que yo le decía, bueno, pero el no tener una pierna no me hace menos que nadie, yo puedo seguir. Y siguió, y al año siguiente Zulexi desfiló en el Bionic Fashion Day, que es un desfile organizado para personas que han sufrido alguna amputación en su cuerpo. Y desfiló, al año siguiente fue virreina de su cantón, y siempre manteniendo su sonrisa, y siempre consciente de los pasos que estaba dando ella, ¿no? Y eso era algo que me impresionaba. Cuando yo conversaba con Zulexi, me impresionaba lo consciente que estaba de lo que iba a pasar, lo consciente que estaba de la quimioterapia, lo consciente que estaba de los estragos de la quimioterapia, lo consciente que estaba de los controles que tenía que hacer, lo consciente que estaba de las malas noticias que le daban los médicos. Al final, poco antes de morir, yo con Zulexi conversé en FECUPAL, es un centro de cuidados paliativos, y fui sin cámara, no quería fotografiar en ese momento, porque hay momentos en los que uno no quiere fotografiar, solo quiere hablar, y ahí fue cuando me impresionó que ella estaba muy consciente de lo que se venía. Y dije, no, o sea, yo solo hago fotografías, le entrego un libro con fotografías, pero lo que me han dado ellos a mí, lo que le están dando ellos al mundo a través de todos estos eventos que realiza la fundación o en sí, de mensajes que pueden dar ellos, son lecciones de vida, que eso no tiene ni, o sea, es invalorable. Diego, tú nos dices que todos han partido de la casa, en realidad, pero todos han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Nadie como ellos saben lo que significa luchar. Sí, bueno, era citando a César Vallejo. Sí, y sobre todo para las familias, ¿no? Ellos más que nadie saben que el recuerdo no está en el dolor por lo que vivieron, sino el recuerdo está en saber que lo intentaron hasta el final y que lo siguen intentando. Y eso es la vida, vivir el presente, porque el único tiempo que tenemos para dar es el presente, por eso vivirlo bien. Diego, ¿el libro está a la venta en dónde? Sí, bueno, el libro va a estar a la venta en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. La mitad de los libros que imprimimos es una donación que hicimos con Paradox a la Fundación para generar recursos para la Fundación, ¿no? Entonces va a estar ahí, y a través de mi cuenta de Facebook también pueden escribirme y podemos. Y además, una buena parte de la recaudación de la venta de los libros tiene un objetivo muy loable, Diego. Sí, básicamente es para generar recursos para la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, para la para los proyectos que tiene la fundación, y también se les va a dar una parte de los libros a las familias, ¿no? Para que igual generen sus recursos. Por favor, déjanos tus datos, déjanos algunos contactos donde quienes están escuchando tengan interés por la publicación puedan comunicarse. Claro, a mi cuenta de Facebook, Diego Pazdero, pueden a mi teléfono. Al número celular. 0984-2511-64. Con mucho gusto. Estamos para... Y tenemos en el estudio dos visitas. Está aquí la mamá de Carmen, doña Gladys Guillena, a quien les saludamos. Gracias por su presencia. Y quiero invitar en este momento a Sebastián Azanza, también quien se incorpora ya en este momento a la entrevista, para seguir en un momento más conversando con Sebastián sobre el Centro Bauhaus. Carmen, volvemos contigo. El proyecto tiene una donación de económica, ¿no? Hay un premio, una donación, y este proyecto te va a permitir a ti un trabajo más profesional, un año de acompañamiento. ¿Cómo lo has planteado? ¿Cómo lo miras? O sea, yo con esto quería seguir fue un proyecto tan profundo para mí que yo quisiera seguir. O sea, no quisiera quedarme en 40 retratos, sino pasar a los 100. Obviamente no tengo planes exactos, pero sí quisiera más, conocer más gente, ir más allá, tal vez viajar a otros lados, porque aquí es de alguna manera limitado, pero me estoy limitando a otras partes, igual existe, o afuera. Llevar la muestra, sí. Llevar la muestra. Eso es muy interesante porque va a permitir no solo socializar, sino el poder sensibilizar a toda la población de nuestro país de una situación social a la que debemos todos aceptar. Algo importante para mí, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia? Siempre he tenido un principio y, claro, desde que yo y les dije que era lesbiana y todo, entonces ellos, claro que fue difícil, ¿no? O sea, tampoco es que me voy a negar a que hemos tenido, al comienzo fue, no es algo normal, no es algo que, pero al fin, después, obviamente, mis papás me han apoyado en todo, igual en esta carrera, que fue lo mejor, que también, que tuve apertura en ser lo que soy, así, entonces eso fue un apoyo totalmente bueno. Y Carmen, coméntanos, tú fuiste la ganadora, pero también hubo dos menciones de honor del instituto, sí. que también desde aquí mandamos una felicitación al Instituto Metropolitano de Diseño, en la carrera de diseño fotográfico, por el gran trabajo que están haciendo. Sí, hubo dos menciones a dos chicos de la Metro, que también tuvieron unos dos proyectos muy, muy, muy chéveres, y claro, sí. Coméntanos, fue Sara Espíndola, ¿quién más? Y Vicente Urresta. Dicen tu resto, sí. Un chico eran fotos de un ancianato y el otro eran retratos del pasado, que eran unos chicos que, un chico que presentaba, ¿cómo se dice? Personas que tenían en sus cuadros cuando ellos eran jóvenes. Me pareció súper chévere, súper interesante. Para ti como fotógrafa joven que estás iniciando tu carrera, este es un gran paso. Y quiero resaltar en ti el valor de hacer pública una condición, una opción sexual tuya, una condición de vida, y el justamente no victimizarse. Sí. No victimizarse. Ese es el punto fundamental para mí, porque nos permite a todos primero reconocer a seres humanos íntegros, capaces, y no víctimas de la sociedad, y que desde esa integridad ustedes pueden tratar el tema de la inclusión y de los derechos. Sí, igual una cosita que es, igual para mí es súper, para mí es súper especial e importante, digamos, que todo el apoyo que he recibido, igual de mis papás, de los docentes, de todo, porque de alguna manera, si es que el Instituto Metro no hubiera tenido, la apertura dentro de la orientación sexual o de... simplemente dejar a la persona sea como sea, yo no hubiera podido, ¿no? Porque fue un tema súper libre, al cual todos mis profesores me dieron el apoyo. Entonces yo sí estoy full agradecida. Nunca tuve trabas ni obstáculos, ni porque soy lesbiana, no puedo escoger este tema, es muy delicado. Y más bien, como para mí es tan natural, y para ellos también lo fue. Entonces es chéverísimo eso. Que estemos rodeados de personas que solo seamos personas, ¿no? No estereotipos, solo personas. Claro, no estamos estigmatizados por una opción sexual, por una condición étnica, etcétera. Somos solo seres humanos ricos, con un potencial para entregar a otros que nos estamos dando. Pues bueno, vamos a ir cerrando ya esta primera parte de la entrevista. Quiero ahora pasar con Diego, por favor, para que nos comentes. Para mí tu libro trabaja sobre la resiliencia, sobre esta capacidad de sobreponerse del ser humano a situaciones adversas, difíciles, y no solo sobreponerse desde el pobrecito, sino desde la integridad del ser. Y como fotoperiodista, a ti estoy seguro que esto también fue uno de los mayores aprendizajes. Por supuesto, por supuesto. Es como tratar de humanizar la esperanza, digamos, de hacerlo más humano, de ver a todos estos personajes, estas historias, de una manera real. O sea, sí, sienten dolor, sí, pero también sienten mucha alegría porque hay otros chicos que tienen lo mismo, y entre ellos comparten esas experiencias, se consuelan. El libro tiene mucho de solidaridad entre ellos, de mucha amistad, y de saber que bueno, que el cáncer no solo es muerte, no solo es dolor. También el cáncer les da muchas oportunidades a los chicos de conocerse primero a ellos, de conocer cómo van a superar, de conocer a sus familias, de conocer las personas, o de conocer personas que tal padecen lo mismo, ¿no? Y encontrarse. Entonces, básicamente este libro, por ejemplo, la historia de Giselle y Samuel es eso. Esa historia de amor de 1 año 8 meses se dio a través de su encuentro en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, porque los dos tenían cáncer. O sea, y de ahí la rutina de su noviazgo, de su relación, se dio a través de quimioterapias, de controles, de acompañamiento mutuo, ¿no? El uno y el otro sabían por lo que estaban pasando. Diego y Carmen, vamos cerrando ya nuestro espacio de entrevista aquí en Alquimia de las Palabras. Quisiera que por favor ustedes puedan hablar hacia los otros periodistas gráficos, los otros cronistas de la imagen, invitarles a participar del próximo certamen que vendrá en un año, y desde esta experiencia tan valiosa a ustedes, recuperar el valor de la imagen. Porque una imagen puede sonar un cliché, una imagen vale más que 100 palabras, pero la imagen, si no está trabajada, también no sirve para nada. Desde su valiosa experiencia, desde ese aprendizaje, por favor, una convocatoria a los otros colegas que nos escuchan. Sí, que el espacio que ha creado Paradox, del Premio de Fotoperiodismo por la Paz, en nombre de Juan Antonio Serrano, gran fotoperiodista ecuatoriano, es un espacio que creo que antes no lo hemos tenido los fotoperiodistas ecuatorianos. Desde luego, y eso no lo hemos tenido, es un espacio buenísimo, no solo por la temática, no solo por la temática que se da de poder crear una cultura de paz, sino por que eso vendría a ser lo más importante, sino también por esa oportunidad que tenemos de compartir con fotógrafos reconocidos, como ha sido Stephen Ferry en las 3 ocasiones, y en este caso Claudia Carreras, Tony Valdés, Mike Davis, que es un esfuerzo que hace Paradox por tener este jurado. Entonces, el tener las tutorías de estos fotógrafos como profesionales es importantísimo, porque primero le guían a uno como fotoperiodista, de una manera integral, como persona, como profesional. Entonces, me parece que este es el espacio indicado para que todos los fotoperiodistas, fotodocumentalistas del país, trabajen sus proyectos, ¿no? Siempre se hacen premios solamente de fotografías ya terminadas, de historias terminadas, pero no de proyectos, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en la proyección que pueden tener nuestros trabajos para crear esa cultura de paz. Muchas gracias, Diego. Carmen. Bueno, yo pienso que, como decía Diego, es un espacio súper, súper bueno para todos nosotros. O sea, yo sigo sin asimilarlo, pero hay mucha gente que solo, y no sé, puede contar una historia a través de reflejarse a sí mismo, ¿no? Y que todos los pensamientos que uno tiene solo los suelte y a través de la foto, porque a mí me pasó eso y fue algo súper, o sea, fue la experiencia así más chévere de mi vida hasta hoy, ¿no? Y este proyecto en serio marcó full, o sea, marcó mi vida y cada persona en mí, o sea, tiene un pedazo de mí y viceversa, fue algo súper fuerte. Yo pienso que todo el mundo es capaz, así, o sea, si es que en serio lo hacen de corazón, yo pienso que todo el mundo se debería lanzar algo. Es un evento súper, súper importante que va marcando la fotografía en el país, ¿no? Nuestro país puede hablar mucho más. Tenemos grandes periodistas, grandes fotógrafos que pueden contar su historia. Y este es el espacio. Hemos estado con Carmen Santillán y Diego Payero, ganadores en su momento de este certamen del Concurso Nacional de Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano. Rendimos también a Juan Antonio un homenaje desde la fotografía. Les agradecemos muchísimo el estar aquí en Alquimia de las Palabras y felicitarles nuevamente por el valor, por la solidaridad y la entereza con que manejaron sus proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Entre hilos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu amada el alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y entre hilos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y entre hilos y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piensa en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor te gusta dormir y en las madrugadas de albazos y tonadas velas por tu amada el alba y su cantar. Alquimia de las palabras, todos los martes a las 5:30 por Flaxo Radio. Estamos ya en la segunda parte, en este segmento dedicado a la agenda cultural que queremos trabajar ahora con María Eunice Guzmán y Sebastián Azanza. Los dos coordinan el Centro Bauhaus, el Centro de Artes, Oficios y Tecnología, que tiene mucha influencia en el trabajo con el diseño. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Maite, un gusto estar aquí. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada, a nuestro espacio. Quiero comentarles que el Centro Bauhaus es parte del Instituto Metropolitano de Diseño e impulsa un proceso de formación continua, flexible, innovadora y de calidad, en donde el eje transversal de esta formación es el diseño. Sebastián, coméntanos, ¿cómo surge la idea del Bauhaus de crear este centro de artes y oficios, de poner a disposición del público en general y de los diseñadores en las distintas áreas toda una oferta académica de calidad, no solo por el respaldo y el aval académico que da el Instituto Metropolitano del Diseño, de Diseño, la Metro, sino también porque ustedes están aprobados por la CETEC? Bueno, es una historia bastante interesante porque el Instituto Metropolitano lleva 30 años formando diseñadores y siempre en este espacio, bajo el concepto del apoyo hacia el desarrollo del país, quedaba suelto estas personas que por A o B razón no pudieron terminar la formación formal, llamémosle, ¿no? Y que por alguna razón o causa necesitaban certificarse como conocedores de un saber o de un conocimiento o una técnica. Entonces, el Instituto no tenía la posibilidad de poder entregar la formación a este tipo de personas por la misma razón de ser un instituto, y se crea el espacio en función de la demanda a través de la CETEC, la Secretaría Técnica de Capacitación, que nos genera la oportunidad de poder certificar las competencias. Se hace todo el proceso para la legalización bajo un solo concepto, que es el mismo que se maneja en la institución: aportar al desarrollo del país mediante profesionales formados en el saber hacer. El Centro Bauhaus asume este concepto y genera una currícula flexible, con modalidades flexibles para la capacitación, que se ajusta a las necesidades de las personas y no a las necesidades del comercio, si lo podemos decir de esa forma. ¿Cómo lo hace? Lo hace pensando en las competencias laborales que a veces son obviadas por las instituciones con educación formal. Pensamos en aquellas personas que tienen un saber, tienen un conocimiento que nadie les certificó. Entonces hablamos, por ejemplo, de nuestros sastres, hablamos de nuestros carpinteros, hablamos de nuestros orfebres. Es buscar ese espacio para poder formalizar esos saberes. Es un espacio de calificación y de reconocimiento de estos saberes de todos los artesanos de nuestro país, que se pueden cualificar y recuperar esa experiencia que ellos tienen. Y mantener también el conocimiento, o sea, porque de alguna forma, por nuestras circunstancias sociales, hemos relegado estas destrezas, estas habilidades, menospreciando incluso su accionar y su importancia. Entonces nosotros queremos reivindicarlos, queremos darles la oportunidad de fortalecerse en aspectos que le van a ayudar, relacionados con el diseño, la teoría, el concepto, para que ellos puedan hacer una oferta de mayor calidad. Y María Eunice, coméntanos, ¿cuál es la metodología de trabajo que propone el Centro Bauhaus? ¿Cómo serían estos procesos de capacitación, de cualificación? Bueno, el proceso de cualificación y capacitación que nosotros estamos brindando está basado en la metodología proyectual. Nosotros tenemos como filosofía dentro de nuestra institución, el Instituto Metropolitano, la Metro, trabajar siempre en lo que es el aprender haciendo. Entonces, parte de ese aprendizaje, una base es teórica y la otra es netamente práctica, donde las personas tienen la posibilidad de desarrollar su propio proyecto dentro de su aprendizaje. Y entonces ustedes trabajan desde esta metodología, seminarios, charlas, workshops, módulos. ¿Qué tiempo más o menos tiene el currículum en términos generales? Ustedes están desarrollando ahora varios talleres, por ejemplo, hay uno de creación artística muy interesante, hay otro vinculado con diseño de interiores. Sí, te comento, nosotros generamos diferentes niveles. ¿Por qué se hacen diferentes niveles? Porque la destreza, la habilidad y la competencia, ¿no es cierto?, son manejados en función del conocimiento previo que tiene quien accede al curso. Entonces, por ejemplo, si nosotros construyéramos un perfil laboral como el que tenemos ahora que estamos ofertando de diseño modelista de calzado, la intención es que esta persona pueda estudiar con nosotros y pueda ofertar después sus servicios. Entonces estamos incluso vinculándonos con algunas entidades financieras para que faciliten los préstamos o los microcréditos para poder empezar a ofertar estos servicios. Esa es una línea, la que nosotros llamamos la competencia laboral. Pero tenemos otra línea que es la de formación continua, que tiene que ver con cursos de actualización, de profundidad en conocimiento o desarrollo de destrezas y habilidades. Y esas las hemos dividido en la clasificación Baby, Junior, Senior, Master. ¿Cuál es el objetivo de dividir esto? Es justamente la forma en que tú accedes al conocimiento. Como la intención está sobre la competencia a desarrollar y no sobre la técnica específica, podríamos usar de ejemplo la expresión visual que tenemos en este momento en promoción, la idea es que las personas puedan entender para qué sirve la expresión visual y la puedan aplicar. Entonces, mediante la expresión visual, tengas una mejor comunicación, tengas mayores habilidades para poder exponer una idea, puedas desarrollar una exposición gráfica sobre algún proceso que quieras demostrar, ¿no es cierto? Entonces, no me centro tanto en la técnica. Entonces, es una introducción leve hacia el dominio de esta disciplina, de este saber. Vamos subiendo en niveles y vamos aprovechando lo que se llama la productividad de la producción. O sea que los procesos tienen que ser más eficientes, más rápidos, más técnicos, más precisos. Vamos subiendo un poco más y vamos ya a la competencia como tal. Juntamos el conocimiento básico con este conocimiento medio y la persona va a desarrollar un perfil en donde él se va a convertir en un especialista de ese conocimiento. Tenemos las ofertas en función de horas, 40, 60, 80, 120, y va a depender de la complejidad del conocimiento que se vaya a enseñar y también va a depender de la disposición de tiempo que tenga la gente que hace la demanda. O sea, si nosotros vamos a trabajar con artesanos, por ejemplo, ellos quizás no tienen la posibilidad de asistir de lunes a viernes y por eso podemos trabajar el sábado y podemos trabajar un sábado intensivo o un medio sábado. Esa es la flexibilidad del centro realmente. Creo que eso es uno de los valores. Nosotros nos ajustamos al grupo, no el grupo a nosotros. Y ahí decidimos, pues, por qué nivel empiezas, cuál es la complejidad que necesitas o específicamente qué tipo de conocimiento te falta. Porque si hablamos de un artesano, el artesano es un tallador, pongamos el ejemplo, mal haría yo en enseñarle a tallar, ¿no es cierto? Pero sí, ¿qué es lo que le puede faltar? El conocimiento semiótico, el conocimiento conceptual, estético. El conocimiento estético. Entonces yo refuerzo esas partes. Y por eso es que yo puedo certificar su conocimiento en la técnica del tallado y complemento con el saber que le hace falta para poder tener un producto de mayor aceptación, con mayor identidad, de mejor comercio. De mayor calidad. De mayor calidad, exacto. María Eunice, coméntanos la oferta académica que el Centro Bauhaus tiene para el público. ¿Qué cursos ustedes están ofertando ahora, las fechas, los horarios? Bueno, en este momento nosotros tenemos una promoción con respecto a lo que son los cursos de formación continua y tenemos uno que está en la ruta de las competencias, que es la formación del diseñador modelista de calzado. Este es un perfil que tenemos para desarrollar en un módulo de 40 horas diseño de calzado, en un módulo de 40 horas el patronaje y el escalado, en un módulo de 40 horas lo que es el corte de la piel y el armado del producto, del calzado en sí, y el último módulo de 40 horas, que es el proyecto de emprendimiento. Total que es una ruta formativa totalmente completa, está direccionada a personas que quieran montar su propio negocio o diseñadores que quieren especializarse en el área del calzado. Y además tenemos una oferta súper linda que tiene que ver con lo que es el diseño de interiores, y también con algún hobby que uno puede tener, como es la restauración de muebles. Entonces tenemos el curso de tapicería, que es un curso corto de 20 horas, y está direccionado a toda clase de público. Y además tenemos la formación en lo que es las artes plásticas niños, porque no podíamos olvidar a lo más hermoso que hay en este mundo, que son los niños, y que son la semilla del día de mañana, que son los diseñadores del futuro. Entonces nosotros planificamos un proyecto en el cual les vamos a dar una formación en la parte visual del manejo de las técnicas del color, de la pintura, de la plástica en sí, de lo que es de lo que es la parte de hacer la escultura en plastilina, en el barro, modelado. El modelado. Y eso lo vamos a trabajar en 3 módulos, cada uno de 20 horas. Está destinado para niños que van desde 8 años hasta 12 años. De pronto unas pequeñas excepciones, uno más grandecito, uno más pequeñito, pero no mucho. Muy bien. ¿Y dónde está ubicado el Centro Bauhaus? ¿Nos puedes dar la dirección, algún contacto? Bueno, el Centro Bauhaus está funcionando dentro de nuestra institución, que es el Instituto Metropolitano de Diseño, y nuestra sede está ubicada en la calle Iberia E1460 y Ladrón de Guevara. Estamos ubicados en el Parque de las Comidas Típicas, en el barrio La Floresta. ¿Y algún número telefónico, Sebastián? ¿Algún correo electrónico? Claro, pueden contactarse con el número de la institución, que es 2566-331. O también podemos contactarnos mediante el correo electrónico de UNICE, que es guzmán.maria@lametro.edu.es. También a través de la página web, ¿cuál es la dirección? Sí, nosotros tenemos por el momento un fanpage que nos está funcionando muy bien y la página web de la institución, que es www.lametro.edu.es. Pues ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, pueden participar de las actividades de formación de estos talleres de cualificación que el Centro Bauhaus está desarrollando. Ustedes tienen ya los contactos. Por favor, Sebastián, nuevamente, si nos repites un número telefónico para cerrar la entrevista. Claro, el número telefónico es 2566-331 y el correo es guzmán.maria@lametro.edu.es. Pues muy bien, les agradecemos muchísimo su presencia. Alquimia de las Palabras va cerrando esta jornada que ha estado dedicada al fotoperiodismo. Ha sido una jornada importante. No sin antes recordarles a todos los colegas comunicadores y en general al público que el día 3 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador invita a todos a un acto a favor de la libertad de expresión. Ustedes pueden asistir desde las 10 de la mañana a la sede de la Unión Nacional de Periodistas, que se encuentra justamente en la calle Iñaquito y Unión Nacional de Periodistas. Esto ha sido todo por hoy. Un agradecimiento infinito a Javier Macas, nuestro ingeniero de sonido, que sin él este programa no es posible, y también una felicitación a una gran amiga y comunicadora, Edith Freire, quien el día de hoy se graduó. Un abrazo desde Alquimia de las Palabras y será hasta la próxima semana. Hasta pronto.